Globe 2046, matrix number APP-84-A, parodia de Prieta Linda, Los Cruceños con los Porfiados. Guayna, me has dejado ya en la calle. Y así dices que yo nunca soy cumplido. Así lloras, le dices a mi comadre que no tienes alimento para el niño. Que tú ya tengas vergüenza. Quiero yo agarrarte de esa trenza solo pa' quitarte la crudeza, darte un baño y esconderte la cerveza. Los niñitos andan ya sin pantalones. Y así dices que yo nunca soy cumplido. Sin vergüenza, tú gastando mis tostones. Soy tu tonto, tienes otros valedores. Recuerdo ese día que nos casamos, me dijiste yo no tengo ningún vicio. Hoy te veo con toditos mis paisanos, yo quisiera que te entrara.